Buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Somos Antena Dislocada. Hoy es primer viernes de mes. Ahí va, que me pierdo. Hoy es primer viernes de mes y como siempre emitimos de 7 a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. O vía streaming desde cualquier parte del mundo. Yo, Sedna, aquí en los mandos de la nave espacial. Y en la pecera tengo a todos mis compis. Orlando, Lucas, Vito, Eva. Chicos, saludad. Hola. Hola, buenas hola tardes. Hola a todos, buenas tardes. Hola, hola. Bueno. Recordamos que este es el programa radiofónico de la asociación Stop Estigma. Una asociación formada por personas con algún diagnóstico de enfermedad mental. Y nos reunimos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cívico de las Cuatro Esquinas. Pues si alguna persona está interesada en colaborar en nuestro proyecto o participar, tenéis las puertas abiertas. Nos hemos puesto en plan romanticón, porque como el domingo es San Valentín, pues aquí vamos a contar anécdotas de nuestro primer beso, nuestra primera cita, si nos gusta San Valentín, que pues todas esas cositas que nos pasaban de pequeños. Bueno, de pequeños y de mayores, Tomás. Y esta es la canción de Titanic en español. Que yo no la había escuchado nunca. Voy a escucharla. Pero es una primera vez para todo. Sí. ¿Y la canta Celine Dion también? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no he visto la película. Yo tampoco. Entera no la he visto. ¿Me oís bien? Sí, sí, sí, sí. Que vale. Bien. Pues yo sí que la he visto entera. Yo no. Hola, así se me oye. Bueno, chicos, a la piscina. ¿Qué es para que es para tirarse a la piscina? ¿El qué? Que hace mucho frío para tirarse a la piscina así de pronto. Hombre, pero vamos a Calentarla, ¿no? Vamos a calentar el agua. El agua está a 30 grados. A 30 grados. ¿Que os gusta San Valentín? ¿Lo celebráis? ¿Lo habéis celebrado alguna vez? ¿Sí, no? Yo no sé si lo he celebrado alguna vez, pero me parece que no. Que no lo he celebrado nunca. No lo sé, vamos, pero me parece que no. Alguna tostadita sí que he comprado, algún regalico. Ya. Pero sin pensar en San Valentín. Ya. ¿Y vosotros? ¿Algún...? ¿Sí? ¿Os gusta o no os gusta? Hombre, al final, la corriente que... La corriente te lleva, ¿no? Exactamente. la fecha comercial que establece que es el día de los enamorados, pues te lleva a comprar un perfume o un detalle. Unos para... Unos bombones. Sí. Pero la fecha comercial, que como estoy aquí con el portátil, viendo las cosas, la fecha comercial del día de San Valentín fue en España. Pues San Valentín ya se celebraba en varios países, además desde mitad de aproximadamente del siglo XIX ya, en Estados Unidos. Aquí la introdujo precisamente Galerías el corte inglés. Galerías Preciados, en su momento. Eso, háblanos tú. Sí, no, es que lo he estado mirando, ¿no? En España dice que esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX con el motivo de incentivar la compra de regalos. Y a menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes Galerías Preciados. Pero que en otros países... Ya estaba. En Estados Unidos era... Bueno, países anglosajones ya era muy habitual. Por ejemplo, en Estados Unidos es que no se celebra solamente... No solamente el Día de los Enamorados, es también el Día de los Amigos. Es normal que incluso a los amigos se les regale algo a las amigas. Los amigos de, supongo, será de diferente sexo, no lo sé. Una cosa curiosa, yo también pensaba que esto había sido una cosa así como muy comercial, pero no. En España sí. Pero sí. Tiene su historia, tiene su historia, ¿sí? Todo. Pues yo cuando tenía parejas y tal, no me acuerdo si celebrábamos San Valentín o no, la verdad. No me acuerdo, no lo sé. Yo creo que no, yo cuando tenía 17, 18 años creo que no se celebraba. Yo con un novio que tuve, que bueno, el que más me ha durado, y el más hijo de puta cabrón, con ese no, estuve 3 o 4 años y no me acuerdo si celebrábamos San Valentín, no lo sé. No lo sé. Pues a mí me gusta. Sí. A mí en el fondo también, A saber, hay que preparar algo pero, para el domingo. Pero algo que de sorpresa, algo que sí, digas que no te lo esperas. Algo claro, de un regalico de, no sé, o sí, un detalle, o una cena romántica, sí, o algo sí, así, ¿verdad? Eso sí. Aunque no te compren nada, pero que te preparen una cena ahí bien. Jo. Así agustico con la pareja está bien. Claro. Yo es que hace que no tengo novio. Ya ni me acuerdo. Yo hace mucho también que no tengo novia. Ni me molesto ni por buscar. Bueno, si surge. Claro. Oye, pues mira, ¿qué vas a hacer? Pero yo para el amor estoy cerrado. De momento estoy cerrado. Ya. ¿Esta canción es de Sting? The Police. The Police. Qué ah, bonita. Sí, sí, sí. Es muy bonita esta canción. Vamos a dejarla. Os recordamos que estamos en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. El teléfono, pues si nos queréis llamar para contaros cualquier cosita, es el 976-29-1398. En Twitter estamos con el hashtag Radio Topo. También os podéis escuchar vía streaming y poniendo en el ordenador radioslibres.info. Os tenéis que descargar un vídeo, ¿cómo era? ¿Videolan? Bueno, Videolan. Si entráis directamente en la página de Radio Topo, os va guiando para poder escucharlo. Nuestra página web es radiotoponoblezabaturra.org/streaming y en Facebook estamos con el nombre de Radio Topo. Bueno, vuestro primer besico, vuestras primeras cositas. Yo, la verdad es que no me acuerdo del primer beso. Yo estoy entre uno u otro, pero no me acuerdo tampoco cuál fue el primero. Yo empecé a salir a los 16 años, pero yo me imagino que sería a partir de esa edad. Pero no lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo. Yo me acuerdo cuando, bueno, os lo estaba comentando antes, pero ahora que estamos en la antena lo comento también. Que el primer chico que me gustaba, que ni besos ni nada, o sea, fue en el colegio, en el primer colegio que estuve, y me gustaba un chico, y de repente un día estoy en casa y me llaman por teléfono y me dice mi madre, oye, ¿qué es tal y cual? Y yo diciendo, ¿pero qué hace este llamándome por teléfono a casa? ¿Cómo habrá conseguido mi número de teléfono? No tenía ni idea. Y lo cogí y le colgué. Y luego resulta que nos cuidaba una familia, porque mis padres trabajaban, nos cuidaba una familia cuando mis padres no podían cuidarnos, y resulta que voy a casa de Lola, de la mujercica esta, la quiero mucho, y empieza, ay, ¿qué pasa? ¿Que ya te has echado novio? Y mira, me siento más mal, y yo, mi madre, mamá, chivata, ¿para qué le dices nada? Y me fui corriendo por las eras, me enfadé tanto que me fui corriendo por las eras, me perdí por ahí, y luego cuando se me pasó el cabreo, volví, pero tendría 10, 11 años, no tendría más años, pero era esos que te gustaban, pero no pensabas más allá de, no pensabas ni en besarlo, ni en cosas así sexuales, era solo que te gustaba estar con esa persona y ya está. Se fue mi primer amor. También se metía mano, ¿no? Pues yo en las eras no me he metido mano. No. En las eras concretamente no. Bueno, venga, ¿quién cuenta? Venga, Vito. Anda, mira, por reírme. Claro. Pues es que yo siempre fui muy precoz para estas cosas. Y más que un beso fue un magreo. Ahora bueno, que recuerdo. Aquí os siempre he dicho que hay que meter la lengua. Espera, acércate, más, lengua, al, no acércate más al micro, Carlos. Que hay que meter la lengua, pero hasta adentro, si no, no. Hombre, con 10 años, no, no jodas. Ah, no, bueno. Tocando y acariciando y nervios y temblaba todo el cuerpo y, yeah. Y lo recuerdo con emoción, ¿eh? Y con gusto. Sí. Pero la primera experiencia y fue, bueno, bonita, no sé. ¿Estabas enamorado con 10 años? No, enamorado no, ¿eh? No, enamorado no. Pues sabes lo que era eso, ¿no? ¿En serio? Sí. Experimentar. Bobito. Sí, sí. Pues eso, meter mano. Exacto. Y luego, pues claro, le cogí afición. Y fui, ¿cómo se dice eso? Fui adquiriendo mayores conocimientos al respecto, ¿no? Ya. Yeah. Yo me acuerdo la primera vez que besé a un chico, no sé si era un... Es que no me acuerdo, estoy entre dos. Uno fue un amor de verano en el pueblo, con un chaval súper majo, tendría yo pues 14 años o así. Y el otro, en Teruel, que íbamos un grupo de amigas, y había una que siempre hacía de Celestina. Entonces decía que... yo le decía, ay, pues me gusta tal... Y dice, ay, espera, ahora vengo. Y de repente me giraba y la veía hablar con el chico. Y venía, ay, que me ha dicho que sí, que le gustas, que quedáis a no sé dónde y ya está. Y no sé. Y no me acuerdo si cuál fue el primero, si el amor de verano o el chico este de Teruel. No me acuerdo. Yo tampoco lo recuerdo, sin nada. Tampoco. Me acuerdo. Yo sé que cuando empecé a salir, lo que te he dicho, lo que os he dicho antes, a los 16 años empecé a salir. Pues sería a partir de esa edad, aproximadamente. Ya. Yeah. ¿Y vosotros, Eva, Carlos? Pues algún chico del barrio. Un chico del barrio. ¿De aquí, de Zaragoza? Sí. Pero que... Para mí que también consiguió mi teléfono por alguien. Y me llamó a casa y me dio vergüenza y ni y le contesté. Colgué. Claro, le colgaste como yo, pum. Y luego su madre apareció en la piscina y me dijo que porque le había dado plantón a su hijo. Oh. ¿Y tú, Lucas? Yo, la verdad que... ¿Que te veo muy pensativo? Sí, sí, no, pensativo y con dolor de muelas. Ya. Eso es peor todavía. Yo recuerdo una pandilla, ¿no? Éramos una pandilla de amiguetes en... Éramos cuatro personas, creo que éramos. Y nos juntamos un día con un grupo de chicas y algunos chicos más, ¿no? Y dimos una pandilla. Donde estaban, pues, los primeros amorcicos. Bueno, amorcicos... El héroe que quería ser a meter mano, macho, pegarte el lote. No había exactamente amor. Y yo no hubo manera de ligarme a ninguna de las chavalas de la pandilla, ¿eh? Yeah. Era flipante. Debía tener fama de cachondo. Debía ser el que animaba a los cotarros en las fiestas y nadie se quería enrollar con el que animaba al cotarro. A ver si les fastidiaba el cotarro y lo asustaba. ¿Eras un bala de pequeño o qué? ¿Eh? ¿Eras un bala? No, no creas. Es que me gustaba cachondearme mucho, pasarlo bien. Ya. Pero claro, te lo pasas bien. Resulta que eres un poco el que animas un poco el cotarro en la pandilla. No, y las tías pues no quieren saber nada de ti. Pero que si este es el que monta los guateques y el que hace todo esto, imagínate si este se enrolla con alguna, ya no vamos a montar nada. ¿Eh? Hasta que un día pues me fui al pueblo y allí ya... Bueno. La saco. Sí, la saco. ¿Habéis notado alguna diferencia de relacionaros con la gente, con parejas antes del diagnóstico y después del diagnóstico? ¿Os ha costado más después del diagnóstico? Yo es que lo supero del diagnóstico más tarde a los... No sé si tenía 30, 40 años, no sé. Pero lo supe tarde, el diagnóstico. Es más, a mí cuando me dijeron lo del diagnóstico, digo, pues, ¿qué quiere decir eso? Ya. Yeah. No lo entendía. No lo entendía. Ahora ya sí, pero antes no. Yo sí lo he notado, muchísimo, pero sí, muchísimo. Yo también. Yo creo que tengo hasta un problema de, ¿cómo se dice? Para decirlo con palabras técnicas, no demasiado complejas para que la gente me consiga entender. como un problema de, ¿cómo lo dicen? Además tengo una amiga que lo padece también y cuando hablamos decimos, joder, macho, pues lo que te pasa a ti me pasa a mí también. ¿Cómo se dice? Problema de relación, de... ¿De confianza? De, no. De... Joder, ya me jode, pero no caigo ahora, ¿cómo se dice? De afectividad. Ya. De como distorsión de la afectividad. Ya. De alguna manera es eso. Ya. Entonces, eso no me ocurría antes. Ya. Pero no a raíz del diagnóstico. Uh-huh. Yo el diagnóstico lo conocí bastante después. Lo que pasa es que sí va notando que mi relación con los demás era distinta. Diferente. Claro. Sí. Que cosas que antes se producían, ahora ya no se producían. Ya. Que era más obsesivo, más posesivo. Uh-huh. Eso sí ocurría. Después del diagnóstico. Exacto. Ya. Y antes no pasaba. Ya. Todo ya, era ya, mucho ya. Más natural, más liviano, más ligero. Ya. Y con, Perdón. Carlos, cuando no hables, quítate un poco del micro porque se te oye respirar. Se te oye. A mí después del diagnóstico sí que me ha costado más también. Primero relacionarme con la gente y luego no tener la suficiente, ahora no, pero no tener la suficiente confianza en mí misma como para relacionarme con algún chico, ¿sabes? De esto que te gusta a alguien, no sé qué, y te cuesta porque no sabes si... No sé, a mí me cuesta más. Antes era más viva la vida y ahora es diferente. De todas maneras, ahora estoy en un punto muy bueno. Estoy contenta, estoy bien. Pero me costaba hasta relacionarme con la gente, con los amigos, con la familia. Entonces, si ya te cuesta relacionarte con los amigos y la familia, pues con una persona en especial, pues te cuesta más. Hombre, yo parto de la premisa de que amigos contados. Ya. Gente con la ¿Sabes que lo que decía mi padre? Amigos con los dedos de las los cuento con los dedos de las manos y me sobran dedos. Exacto. Pues sí, los amigos de verdad eso. Se cuentan con las manos de los dedos y me sobran dedos. Porque yo me acuerdo cuando era adolescente que le decía, ay, pues mis amigos. Decía, ¿tus amigos? Dice, tú ya te darás cuenta. Y dice, los amigos de verdad con los dedos de la mano se cuentan con los dedos de la mano y te sobran dedos. Hombre, pero en esa etapa de adolescencia, infancia, los amigos son muy importantes. Los amigos que yo recuerdo haber tenido en las fiestas del pueblo, uh-huh. Un chico valenciano, uh-huh. Manoli, que era una chica valenciana también, esos eran amigos de verdad. Uh-huh. Estar toda la noche juntos, pasar, claro. Ir por las peñas, uh-huh. Y tal, aquello se pierde, se va perdiendo. Yeah. Yo ahora, por ejemplo, en mi pueblo tengo mi grupo de amigos y luego tengo mi grupo de amigas. Y súper bien, porque ahora cuando empiezas a estar mejor ya te empiezas a soltar otra vez, empiezas a conocer gente, a abrirte a la gente. Y yo la verdad es que no tengo la suerte, puedo decir que tengo la suerte de tener una familia y unos amigos estupendos. Para mí, los mejores. Yo también. Los míos. Sí. Yo creo que lo de los dedos de la mano es una frase hecha, ¿no? Creo que, amigos, tenemos más de lo que es esa frase hecha. Y los vamos haciendo conforme va pasando el tiempo. Lo que pasa es que todas las vidas de todos cambian. Claro. Y van girando. Yo sigo teniendo amigos de cuando era jovencico, sí, yo también. Pero ahora no los veo. No los veo, pues porque viven en otro lado, porque tenemos una relación diferente. Eso cambia. Cambia constantemente. En cuanto, por ejemplo, a lo que hablabais antes de respecto a la enfermedad, pues yo no he notado ninguna diferencia. Yo sí. Yo no he notado ninguna diferencia. Yo diferencia no con los amigos, sino contigo mismo. No, yo no. Yo sí. Creo que mi diferencia está en la evolución con la edad y con la persona. No creo que he tenido las mismas dificultades para enrollarme. Ahora, teniendo el diagnóstico, como antes sin tenerlo. O sea, que no, yo sí que he notado diferencia. Yo no he notado gran diferencia. sí que noto la diferencia, el pozo que me da la edad, el tener la edad que tengo ya, tomar las cosas de otra manera, de forma diferente, pues porque pasan muchas cosas en la vida, te van pasando muchas cosas. Es lo mismo que esto de los amigos, ¿no? Hay amigos que, pues, que hace 6 o 7 años que no los veo. Me lo encuentro algún día alguno en la calle, si me lo encuentro, y nos podemos ir a tomar unas cervezas por ahí, claro, sin tipo de problema. Y hablar de lo que ha pasado en esto. Y además con cada persona tienes un tipo de amistad. Eso es lo que me pasa. Yo, vamos, es lo que pienso yo. Con cada persona tienes un tipo de amistad. Yo, por ejemplo... una cosa, hablas con claro, otra. No hablas con todos, no hablas de lo mismo. Yo tengo una amiga Luisa, que mi amiga, mejor amiga de Teruel, que seguimos conservando la amistad, que cuando voy a verla a Valencia o quedamos en Teruel, me dice... Y a veces no me da ni 2 besos. Le digo, tía, digo, pero dame 2 besos. Dice, joder, es que como si te hubiera dejado ayer en la estación y viniera ahora a recogerte. Dice, es como si no pasara el tiempo y seguimos con las conversaciones. O sea, es que es con Luisa es genial porque estas amigas que han crecido contigo, que han vivido la adolescencia, todo, y ella me decía eso, y dice, joder, es que parece que te haya dejado ayer y te venga a buscar hoy. Y eso mola mucho. Sí, muy bonita. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Bueno, ¿alguna cosilla que queráis comentar? Hola. Estamos aquí, estamos. Bueno, pues voy a comentar yo otra cosa. Ya hablando de enamoramientos, San Valentines y romanticones varios, el fin de semana que viene son los medievales en Teruel, son las bodas de Isabel y Diego, que la gente de Teruel ya llamamos medievales. Y os animo a todos a que vayáis, porque desde el jueves hasta el domingo se hacen representaciones de toda la historia de los amantes de Teruel, y la verdad es que es súper bonito porque el pueblo entero se engalana, todo el mundo se viste de medieval, de todo, y de esa época, y van haciendo actuaciones por la calle. Me han comentado esta mañana que este año va a ser diferente porque van a representar diferentes cosas y va a haber más de una Isabel y un Diego, y que cada uno va a representar una cosa. Así que animaros para ir a Teruel, porque es un sitio para conocer, para perderse, y lo pasaréis muy bien. Yo voy a ir, yo voy. Hombre, ¿tú por qué eres de ahí? Claro. Voy con mi madre por la mañana y vuelvo por la tarde. Pero es muy bonito porque va todo el mundo, todos los puestecillos, todo el mundo vestido, es genial. Y el domingo en la plaza del Museo de los Amantes sale una chica a cantar una canción súper bonita que compuso ella, de los Amantes de Teruel, que me parece que se llama La Canción de Amantes o algo así. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Y después luego hay que besar a todo el mundo. Luego cuando sale otra mujer y dice, celebrando las bodas, no sé qué, y ahora a besarse, y claro, y te besas, pues si tuviera novio me hubiera besado con mi novio, pero el año que fui con mis amigos, pues un abrazo, no sé qué, muy bien, muy bien, muy bien. Que era Teruel, Teruel existe. Nunca lo he dudado. ¿Qué? Nunca he dudado que Teruel existe, hombre. Pero bueno. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado. ¿Quiénes son, Carlos? Los secretos. Ah, sí. Bueno, ¿qué más me contáis? ¿Qué más contamos a nuestra audiencia? Y pocas cosas. Pocas cosas. Te contaría, no sé. Bueno, yo estoy haciendo ahora un trabajo nuevo. Ah, pues cuéntanos. No me acuerdo de la verdad. Antes estaba en el bebero trabajando, pero no era feliz, la verdad, porque me iba cayendo por los campos. Ahora, sin embargo, ahora sí estoy más a gusto. En el centro del día, sí, de estás Marisa, bien. Estoy más a gusto. Me alegro. La no sé si llegará un tiempo que igual me canse, pero si me canso, igual me busco otra cosa. Claro. Porque en los bebederos trabajé mucho tiempo. A lo mejor era por hecho. Y porque han cambiado la empresa, claro, también. Sí, también lo influye, no, ya. También influye. A mí también me jodió muchísimo. Hombre. Me dolió, no me jodió, me dolió. Bueno, pero ahorrando ahora por lo menos en el centro de día Romareda haces actividades con estás ocupado, ¿no? Sí, estoy todos los días a todos se los ocupan. Quitar de 11:30 a 12, que nos vamos a echar un cafecito, pero estoy muy bien ahí. Estoy todo el día ocupado. Todo el claro. día. Mejor que estar por ahí tomando cafés. Ah, la verdad es que ya procuro beber lo menos posible de cafés. Como mucho, bueno, a mí me tomo 5 y ayer no sé si me tomé 5 descafeinado en máquina, pero es que ya el cuerpo ya no es lo que bueno, era. Mientras tomes café descafeinado, si no tomes otra cosa, ya no pasa nada. No, pero ya hay que tener algún vicio. Bien. Hay que tener algún vicio, sí, pero me tanto café es malo para la salud. Que a mí alguna vez me siento mal. Y no. Bueno, no sé si era de eso, de la comida, ¿de qué? O de la dentadura postiza. No sé. Ay, pero no me hables ni de comida ni de dentadura postiza hoy. De una luca. No. Que tengo mucha hambre y no puedo comer. No puedo comer. Me han quitado una muela y me está fastidiando, pero bien. Pues una sopica, un caldico. Sí, pero tienen que ser cosas tibias, como no puede ser caliente ni nada, ¿no? Pues te lo tomas tibio y ya está. Un puré. Ay, ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una mujer en un armario, qué dolor. Pues yo puedo decir que la pareja de ahora estoy contenta, muy contenta. ¡Olé! Con él. Sí. Y él también. A veces nos enfadamos por chorradas. Pero eso es normal. Pero eso es normal, las relaciones. Por la comida y por el dinero. A ver, y porque si he dejado la luz encendida de la habitación. Claro, se paga bastante. No sé cuánto pagaréis, pero. Ay, qué maja, Eva. El pobre tiene que levantarse el lunes por la mañana para llamarme para ir al centro psiquiátrico a trabajar. Con lo tranquilo que estoy yo jubilado durmiendo hasta las 10:30 o las 11 de la mañana. Los lunes a las 7 de la mañana. Venga, tira. Tira a trabajar. Que si no, no llega. Que si no, no llego. Que me entra pereza. Jo. Qué gracia. Lo raro sería que no discutiéramos. ¿Verdad? Claro, sí. Es que es normal. Una pareja hay que discutir. Yo los kilos que discuta. Necesito perder se los podría discute. Recuperar él. Pero, jolines, luego... Le hacemos un trasvase, Eva. Le hacemos un trasvase entre tú y yo. Yo le llevo 20 kilos y tú otros 20. Vale. Y se va a quedar más guapo que ¿verdad? Dice. Más de lo que sí ya es, ¿eh? Ah, vale. Cuando se afeita, mejor. Pero ya sabe cuando tiene que hacer alguna visita importante que tiene que ir afeitadico. Pues si tú me das 20 kilos y tú me das 20 kilos, el que se va a poner fondón soy yo. Mejor le damos 10 cada una. Bueno, 10. Venga, 10. De momento 10. Así nos ponemos, vamos contentas nosotras, claro, y seguimos perdiendo. Claro. Claro. Es que tenemos que tener alguna motivación, ¿verdad? Pues sí. Además, llevo una temporada un poco así, como muy apático y baguete, ¿no? Porque sí, ya no te cuidas como te cuidabas antes. Antes me daba una postal así para felicitar los días de así señalados, sí, y te quedabas tan contenta. ¿Y ahora? ¡Ahora nada! ¡Ahora nada! ¡Ahora eso tampoco! ¡Carlos! ¿Pero cómo puede ser posible esto? Nada. Me he vuelto un soso de mucho cuidado. Ay, si te viera el Cardona diría, este soso que te hace. No, pero yo me refería a cosas un poco más cercanas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ido pasando este mes o las dos últimas semanas. Es que acuérdate que el fin de semana pasado yo es que ni hacía la comida. Ah, no. Ah, que estabas malico. Estaba pachucho. Oye, voy al baño un momento, ¿vale? No hay manera de coger y hacer nada. Lo tenías en el sofá y... Y sin salir de casa. Y sin salir de casa, ni a su ordenador de la roca. Nada. Oye, es una pasada. Una pasada. Pues no veas lo bien que lo estoy pasando hoy con las muelas. La verdad es que me hubiera quedado bien a gusto. Me hubiera quedado bien a gusto en casica y a lamerme las heridicas y demás. Oye, ¿me vais a permitir que salude a mi hermana? Puedes saludar a quien quieras. Mi hermana Beatriz, que está muy pocha la pobre, y que estará escuchando, supongo. Ahí queda el saludo, Bea. Además podemos aprovechar ahora que la jefa no está para soltar todo lo que nos apetezca. Oye, podemos aprovechar y ponerla ahora a verde, verde, verde. ¿La ponemos verde? Nos tiene esclavizados. Totalmente. Exigimos una subida de salario. Sí, como los del autobús. Sí, bueno, no, no amigo. Para los autobuses, además, los autobuses, me cago en ese, si dura la huelga. Bueno, pero el chico, es una huelga, nada más. Lo que pasa es que... Esta mañana estoy al médico, 23 minutos esperando el autobús. Yo el otro día me monto en el 21, el día de que teníamos reunión, me monto en el 21 y me dice, no, si solo... dice, ¿te vas a montar? Digo, sí. Dice, solo hago cuatro paradas. Y digo, ¿qué? Dice, sí, solo cuatro paradas. Me dejó donde los enlaces, donde Claretianas, y me tuve que bajar andando desde allí hasta el centro cívico de las cuatro esquinas. Y luego a la vuelta, que me cogí el 53, estuve 40 minutos esperando el autobús. Ya. 40 minutos. De rigor. Imagínate si tienes que ir a trabajar o has quedado en algún sitio. Hoy por eso, hoy he venido pronto por eso. Digo, a ver si me va a pillar el toro y no voy a llegar a tiempo al programa. Pero es una huelga, entonces. Ya. Sabemos que es una huelga de transportes, que eso afecta pero a mucha que, gente. Pero bueno, que más los afecta a los usuarios. Por supuesto, pero hay que entender también que a lo mejor alguna de esas personas que se están quejando de que los autobuseros estén de huelga, posiblemente un día haga una huelga en su trabajo. Y no nos enteremos nadie. Ya. No nos enteremos nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es más público y más notorio, porque afecta a mucha más gente. Claro. Pero está en su legítimo derecho. Y... Sí, está en su derecho, sí, pero... Si yo no digo que no estén en su derecho, pero que llegan a un acuerdo ya, por favor. Ya, pero eso tiene que llegar a un acuerdo la empresa y los trabajadores. Y de momento la empresa, por las últimas noticias que tengo, es... ¿Y sabes qué piden al ayuntamiento? Al ayuntamiento no le piden nada. A ver, explica, Carlos. Esto es una empresa que está contratada por el ayuntamiento para llevar, acércate más. Para llevar el transporte público. Entonces, los autobuseros se ponen en huelga porque les congelaron. Creo recordar que les congelaron el salario hace ya varios años. Ya. Aparte de que han despedido a mucha gente. Bueno, aprovechando la reforma laboral, pues han despedido a mucha gente. Como en todos los lados. Claro. Entonces resulta, por lo poco que sé o por lo que he oído oyendo por ahí, ¿no?, que se están encontrando con unos horarios de trabajo bastante bastante raros para ellos y tienen que hacer horas extraordinarias, que tengo entendido que encima no se las pagan ni como horas extraordinarias, se pagan como normales. Claro. Entonces vamos, hay muchas más cuestiones de fondo. Entonces, si se están tirando la piedra ante los dos diciendo que no aportan nada nuevo y demás, pero yo lo que leí, que la última reunión en el SAMA, la que no daba su brazo a torcer era la empresa, vamos, que de subir el salario, que de recuperar el salario que habían perdido hace ya dos o tres años, que ni pensarlo, ¿no? Pues nosotros de huelga otra vez. Claro. Y encima, tengo entendido que los trabajadores lo que planteaban era que no lo subieran inmediatamente, que daban un par de años para que fuera subiendo de forma gradual y progresiva. Ya. Bueno, ya. ¿Qué queréis que os diga? Ya. Que es una putada, pero... Que afecta mucho. Es la huelga de transporte público que más tiempo está durando, ¿eh? ¿Cuánto llevan ya? ¿Un mes? Llevan 65 más, días. Llevan 65 días. 65 dos días. Meses. Dos meses y más. Más está durando. Ha habido huelgas de este tipo y se han arreglado antes, ¿no? También tenemos que la empresa que lo lleva es una empresa mexicana. ¿Una empresa? Mexicana. Ah, mexicana. Claro. ¿Tusa es una empresa mexicana? AUSA. AUSA. Antes era Tusa, pero ahora es AUSA. Ah, no es Tusa ahora. No, es AUSA. Ahora se llama AUSA. Autobuses urbanos de Zaragoza. Y es una empresa mexicana. Entonces, claro, pues en los autobuses sigue poniendo Tusa, ¿no? No, pone AUSA. Senda. Ah, vale, AUSA, no me he fijado. O urbanos Zaragoza. No me he fijado, ya me fijaré ya. Entonces, claro, los que tienen que cortar el bacalao no están aquí, están en México. Son los mexicanos, claro. Están en México. Así, pues. Discrepancias. Nada. Pues que los que pagan el pato son los usuarios, claro, nada más. Claro. El otro día dicen que había intervenido la policía porque ha habido problemas con los usuarios y el conductor del autobús. no querían pagar el billete y cosas. Claro, es lo que el otro día en la parada también decían eso. Dicen, nos tendríamos que montar todos y no pagar ninguno el billete. Eso, mira, eso a mí me parece muy bien. Porque además así a la que vas a perjudicar es a la empresa. Es la empresa, no a ellos. Claro, entonces la empresa, bueno, además, ya. No sé. Es un poco complicado, que tampoco, como tampoco sé cómo están los pliegos del transporte público con el ayuntamiento, no puedo ya valorar ni decir nada. Pero bueno, mucho tiempo. La verdad es que no. Es un peñazo. Sobre todo hoy, cuando tardas tanto tiempo que tienes que tirar de taxi porque llegas tarde, claro, a los sitios, como hoy, por ejemplo, al dentista. Los taxis estarán poniendo las botas. Yo creo que serán más beneficios. Claro, los taxis están poniendo las botas. Por ello es que durará la huelga. Es que no ha parado el autobús y enseguida los cogerán. Y luego, ayer y hoy ha estado lloviendo así, lloviznando. Oh, sí, ayer y lo que faltaba la mía quería la circulación para que se embote un poco, bastante. Ya. De todas formas, eso, llevan 65 días y ya necesitan caja de resistencia. O sea que se están notando ya el hecho de que no están cobrando. Están cobrando muchísimo menos de lo que cobraban, ¿no? ¿Cuánto cuánto cobra un autobusero? No, me refiero que como están en huelga. Ya, pero ¿cuánto más o menos? No lo sé. No tengo ni idea. Ahí sí yo que no, tengo ahí oído que 1.400, pero 1.400. Por oídas, por lo que dicen. Ya. La verdad, mentira. Pues eso, claro, llevan 65 días de huelga, pues eso es una merma económica, porque claro, los días que no trabajan, no cobran. Yo diría que ellos tampoco lo están pasando precisamente bien. Hombre, ya. No lo hacen por gusto, la verdad. No. Ja. Pesar de que escuchas algunas conversaciones en la gente soliviantada cuando sube los autobuses, que yo me quedo flipado. Pero mejor me callo y no entro al trapo. Pero es que también, si saliéramos a la calle, estamos perdiendo esto de salir a la calle a protestar, a reivindicar nuestros derechos. Nos hemos acomodado todos en nuestro sillón y no salimos a defender lo nuestro. Uh-huh. Es que es todo, pues, lo que han conseguido nuestros padres, nuestros abuelos y todo. Es que hay cosas que es que están peor que antes. Pero sí. Pero unos por otros, pues, ya. Por ejemplo, yo la primera, que por ejemplo el derecho a trabajar 8 horas diarias no es una cosa de hace 4 días, y se consiguió a principios del siglo pasado en base a una huelga salvaje también. Claro, pues si es que eso es lo que teníamos que hacer, una huelga. 12 o más horas de trabajo, una huelga salvaje. Entonces hay ciertas cosas que se consiguen a raíz de esto. Lo que está pasando, por ejemplo, en estos últimos 4 años es que se está involucionando un poco, ¿no?, las medidas liberales de los partidos liberales, ¿no? Y encima nos meten el miedo de que hoy que si gobiernan estos, pues que no va a invertir nadie ni nada. Sí. Oye, ¿qué opináis de la política? ¿Va a haber nuevas elecciones? ¿Van a pactar? ¿No van a pactar? Yo pensaba que tendríamos que votar, pero no sé si votaremos o no votaremos. A saber. No tengo ni idea. No lo sé, tampoco. Está complicado, está muy complicado. Entonces, tal y como están sucediendo las cosas, o se llega a un acuerdo de última hora, o me imagino que es posible que haya elecciones generales otra vez. Yo creo que va a haber elecciones generales. Yo también pienso eso. Hombre, también pensaba. No, yo creo que no. Yo también pensaba lo mismo de Cataluña. O sea, ha llegado a un acuerdo, o sea que. Ya, ojalá también. A ver, que hasta el último día. Hasta que no haya una primera sesión de investidura, además, no se pueden convocar nuevas elecciones. Ya. Primero sesión de investidura, salga o no salga, y a partir de ella cuenta el tiempo para unas nuevas elecciones y hay. Yo es que de política entiendo muy poco, la verdad, no me. Pero es que no, aunque motiva. Hubiera nuevas elecciones, tampoco creo que variara mucho los resultados que ha habido, ¿no? Que seguirá habiendo. No te apoyes, te digo lo mismo que a Carlos. Seguirá. No te apoyes en el micro que se os oye respirar. Que aunque hubiera nuevas elecciones, no creo que cambiara mucho el resultado. Seguiría habiendo 4 partidos que tendrían más o menos la misma cantidad de votos. Subirían unos, bajarían otros, pero estarían ahí los 4 y estaríamos otra vez en lo mismo. No sé. Es la hora de llegar a acuerdos. Pero bueno, pero ahí se están. Claro, todos. Y que cada uno llegar a un acuerdo es ceder un poquito cada uno. Es que tienen que ceder todos. Tienen que ceder todos, no es lo que diga yo y punto. No, no. Tienen que ceder todos, tanto unos como otros. Porque si no, no se van a poner de acuerdo en la vida. Y hay uno que no ha cedido absolutamente nada. ¿Y cuál es? Porque sigue pensando lo mismo, que somos el partido más votado y tenemos que gobernar. Ah, ah, bueno, sí, claro. Nada más. No piensa más que eso. Ya. Pues ya está. Pero si no ha hecho por pactar ni ha hecho por nada. No, absolutamente nada. Pero si lo primero que tenía que haber hecho, si cuando a ti llega el jefe del Estado y te dice que te da la orden de que te presentes a presidente de gobierno y ya dices que no porque no tienes apoyos suficientes, ya. ¿Qué se puede esperar? Dice, no, ahora no. Y ahora resulta que se lo ofrecen al Sánchez y es cuando el otro dice, ah pues sí, ahora pues sí. No, tuviste tu tiempo, no lo has aprovechado, pues... Además están intentando, por ejemplo, como tienen mayoría en el Senado, sí. Tienen mayoría en el Senado, están diciendo que como tienen mayoría en el Senado, aunque salga... Si ellos no gobiernan, que no gobernará nadie, porque podrán bloquear todo. Y yo creo que eso no es así. El Senado no tiene capacidad exactamente legislativa. Yeah. Entonces, todas las leyes tienen que pasar por el Senado. El Senado las enmienda, pero luego vuelven al Congreso. Y el Congreso vuelve a decidir si las acepta o no. Y en esa pero es que yo no sé para qué sirven los senadores. Pues... Yo los quitaría todos, ¿sabes, ¿eh? ¿Sabes para qué sirven? Para que se cobren, lo cobren calentito. Para forar algunos choricillos. Claro. Yo el Senado, podríamos vivir perfectamente sin Senado, o sea, ¿no? El Senado habría que darle lo que es una cámara territorial, pero ya en condiciones, ¿no? Porque ahí, vale, resulta que tenemos un Senado que representa a los territorios, pues el Senado se representa al territorio, se representa a las provincias. Por cada provincia hay los mismos senadores, salvo por cierto en Melilla, creo que son 3 por provincia. Tendría que ser una representación territorial, pero claro, no hay representación territorial, hay representación partidaria, en todas partes. O sea, habría que reformarla. Y además, ¿qué es eso? Que es que no pueden bloquear las leyes. ¿Me explico? Vuelvo a decirlo. Por lo menos que yo recuerde, si no han hecho alguna reforma de la que no me he enterado, cuando en el Congreso hace una ley, esta tiene que pasar luego por el Senado, para que los senadores hagan enmiendas a esa ley. Pero esa ley con las enmiendas vuelve al Congreso. Y el Congreso decide si acepta esas enmiendas o no. Ya. Entonces lo único que va a hacer es... paralizar. Paralizar, pero no durante tanto tiempo. No va a poder tener una ley paralizada durante toda la legislatura. Porque es imposible. Ya. Es imposible. Ya. ¿No? Hay unos plazos para las leyes. O sea que, pero bueno, está aumentando el miedo. Hemos empezado hablando de San Valentín. Bueno, esto política. Es lo que tiene el directo. Ya en cuanto me meten en política, ya empiezo a desbarrar. Las cosas del directo, Vito. Empiezo a desbarrar un poco y ya está. No, si quieres, seguimos con San Valentín, ¿eh? Ay, qué canción más bonita. No sé, como no oigo nada. No oyes nada. Lo oigo muy bajito. A ver. ¿Cuál es el Nothing Gonna Change My Love For You? Sí. Pero esta está cantada por George Benson. Sí, un guitarrista de jazz. Además es la original, no la que hicieron famosos otros. Este fue el primero que la sacó. Este fue el original, George Benson. Y pase lo que pase, yo te quiero. Luego hicieron una versión en español. ¿Quién hizo la versión en español? Hicieron un par de versiones. Creo sí. Que hay un par de cantantes que hicieron un par de versiones. Pero ahora ahí me pillas. Pues esta es la original. Bueno, chicos, ¿qué contamos a nuestra audiencia? Yo no sé qué contar, chico. Después de esto del compañero... Acércate al micro. Después de esto del compañero se me ocurre... Te ha dejado, Cao. Te ha dejado... Estabas ahí atento, ¿eh? Sí, porque siempre es interesante conocer la opinión sobre un tema trascendente, pero vaya, ¿Qué estábamos hablando? Es por San Valentín. Pero siempre nos pasa igual, ¿eh? Que empezamos sí, hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Y eso es bueno porque la conversación va evolucionando. Da el teléfono en antena, por favor. ¿De la publicidad? Sí, para que aquí nos venga. Estamos en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. El teléfono para que nos llaméis y nos contéis cualquier cosica es el 976-29-1398. 976-29-1398. Estamos en Twitter con el hashtag de Radio Topo, vía streaming, poniendo radioslibres.info y descargando un video LAN o no sé qué, que yo no sé hacerlo. Y en la página web, Radio Topo Nobleza Baturra. .org/streaming y en Facebook en Radio Topo. Y os recordamos que somos la que Antena Dislocada es el programa de la asociación Stop Estigma, que es una asociación pro salud mental formada por usuarios con enfermedad mental, y que si queréis colaborar con nosotros o conocer nuestros proyectos, todo lo que hacemos, nos reunimos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde en el centro cívico de las cuatro esquinas. Así que si alguno está interesadico en lo que sea, en conocernos, en hacernos una visita, en hacernos lo que queráis, tenéis las puertas abiertas. Pensando en ti, no puedo trabajar. ¿Esto? Esta tiene años, ¿no? Sí, tiene años, ¿no? Esta es de los 80 todavía, ¿eh? Sí, pues no había escuchado. Que tenían una también muy famosa que se llamaba Arturo. Arturo, no sé, ¿sí? Arturo. O sea, y se presentaron a Eurovisión. Sí. Sí. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo qué canción, pero se presentaron a Eurovisión. Sí. Esta no fue de Eurovisión. No. Pues mira, que voy a aprovechar y luego voy a mirar. O sea, que seguir cascando. Seguir hablando. Estábamos hablando de que siempre empezamos por un tema y acabamos yéndonos por la rama. Oye, pero es así. Algo bueno tenía que tener el estar pirado, ¿no? Yo por sí. No, pero que es lo bueno de que evolucione una conversación o podemos volver a hablar. Hombre, podemos volver a hablar de San Valentín. Podemos dedicarlo a la política. ¿Cómo? No, aquí... Aquí no nos deja. Se puede. No se puede. Opinar. No se puede hacer propaganda electoral. No se puede hacer propaganda de partidos ni nada. No exactamente propaganda de partidos, sino de posicionamiento político frente... Bueno, no he dicho nada, ¿eh? lo de las propagandas de partidos es en periodos electorales. No, yo creo que tampoco, ¿eh? Bueno, tendría que mirarlo también otra vez, pero de política sí que se puede hablar. No hay ningún problema. Lo que no puedes hacer es propaganda de los partidos. Vamos a subir los Cadillacs. Estamos un poco espesos hoy. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos a ir a tomar algo o qué pasa? Sí, algo sí, tomaremos. O un aperitivo nos tomaremos. Sí, algo nos tomamos por la quita. Qué suerte tenéis, yo no puedo. Al Calamar Bravo, ¿vamos a Calamar Bravo? No. La madre que os parió. No. ¿Te gusta el Calamar Bravo? Sí, ¿no? Hombre, pues ahí el plan está blandito y los calamares ahí... Y las patatas con picante, manticas, con mucho picante. Manticas, Carlos, hay que humillar a la mano. Na, na, na, na, na, na. Pues nada, chicos, nos quedan 10 minutines. ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Queréis decir algo? ¿Algo que se haya quedado, que haya quedado en el tintero o algo? Yo me acabo de destrozar. ¿Por? Nada. ¿Por qué? La disertación esta que nos ha soltado el compañero. Sí, yo te veía muy atento. Acércate más al micro, Vito. Sí, porque no entiendo mucho de política, entonces... Sí, yo estaba muy atenta también. Me viene bien estas clases de terapia. Sí, que ya sé cuál es la canción del Festival de Eurovisión, la de Valentino. Ah, Valentino, sí. Sí. Y como era cantarnos antes era un poco... Antes era muy oído ese programa. Me he visto. Cantarnos un poco. Tarareala. La de Valentino. Valentino. Pero ya la buscaré por curiosidad, ya. Valentino. ¿No la cantaba una mujer? Muy guapa. No, no tengo ni idea. No, era un grupo. Cadillac era un grupo. Sí, Cadillac, sí. A mí, una pregunta, ¿os gusta Eurovisión? A mí no me gusta nada. Antes era muy, muy listo su programa. Sí, sí, a mí no me gusta, antes, no me gusta nada. Ahora las votaciones. No sé ni quién va este año, ni cuándo se hace. No, hombre, no tengo ni idea. Ahí priman factores de si soy vecino tuyo, si. Acércate más al micro. Si soy vecino tuyo, si nos llevamos mejor o peor. Eso ha primado siempre. Sí, eso ha primado siempre. Lo que pasa es eso que. Siempre tienes la esperanza de que gane tú en España, pero... No. Si antes de dar los puntos siempre lo dicen, este va a dar tantos puntos a este. Sí, sí. Este va a dar tantos puntos al otro, ¿verdad? Lo que me reconcome es politiqueo. Es que siempre, al principio, el comentarista de turno te dice, España cuenta con la, como favorita para llevarse este año... ¿Siempre dicen eso? Siempre dicen eso. Sí. Y digo, ¿será posible? ¿Cómo se llama el que se encarga de las cosas? El... Sí. El Ribarri. El Ribarri, sí. Sí, no, pero no es el de este del bigote que ahora no tiene pelo. Iñigo. No, ah, sí. ¿Cómo es de apellido? Es que me lío con no me acuerdo yo. De eso no me acuerdo. Sí. Iñigo, no sé cuántos. Que era así, sí, gordete. Parece que sigue sin Iñigo. Iñigo, no sé. Antes qué era otro, el que decía Eva. Vito, acércate al micro que. Que antes era pero, otro. Lo puedes que mover. Eso. Pues eso, que antes era otro que el que comentaba el tema, que lo que decía Eva, lo que no recuerdo es su nombre. Pero en esta última ocasión seguro que era Íñigo. Ay, pero ¿de qué? ¿Cómo se llamaba el apellido? Desde que salió La Rosa no hay otra persona igual. ¿A ti te gustaba La Rosa? Mm. Era muy gordica y me cantaba súper bien, pero los demás... Pero desde que ha adelgazado La Rosa ya no canta igual. Es la... que es la voz, la capacidad torácica ha perdido, entonces ya no tiene tanto... Ya no la yo no la veo en ningún lado cantando. Ahora ha adelgazado y ya no canta. Ahora no, en el famoso. Salió para Navidades, me parece, en el programa. Sí, pero que ya no tiene tanto bombo como antes. Una no. temporada que era... La época esa que estuvo haciendo el programa de... De hotel. De viaje, de danza, que hacía de... Ah, sí, sí, ese sí, de sí, los sí, lunes, sí, sí, que sí, salía sí. con Anne Gartiburo. Mira quién baila. Mira quién baila, eso, mira quién baila. Pues lo que ganó las sí, danzas, lo no hacía súper bien, tenía una agilidad de todo. Ya. Me parece mentira con lo gordica que uh-huh. es, lo bien que sé, la destreza que tenía al bailar. Sí, pero que no se la ha oído ya desde yo lo último que le he oído cantar es una versión de Yo no soy esa, de Maritrini, sí. con el pelo cardado a lo afro, sí. a lo afro, que lo hacía genial. Uh-huh. Ya hace mucho que no la veo. Es que canta muy bien. Canta muy bien. Pero cantaba mejor antes. Ay, esta canción de John Seca es súper bonita. Ah. Estamos espesos hoy, ¿eh? Hoy no hablamos. Estamos que lo tiramos todo por la ventana. A ver, venga, volviendo otra vez a lo de Eurovisión. El presentador ha sido siempre José Luis Uribarri, pero ya eso, fallecido. Eso. Entonces el que lo lleva presentando. Ya fallecido. Sí. ¿Y cómo se llama el Íñigo? Pues nada menos que la noticia es de 2012, o sea que... ¿Y cómo se llama el presentador Íñigo? José María Íñigo. José María Íñigo. Vale. Pero era el Uribarri, ¿no? Y el Íñigo también tiene tablas para decirlo del politiqueo. Sí, yeah. Sí, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Ese estuvo un año presentando un programa de directo, la isla, ¿no? Ah, bueno, de... Los supervivientes. Supervivientes. No, sí, estuvo un año de... seguro que llevaba que llevaba peluca y para supervivientes se lo quitó porque se fueron a tomar por culo y se tuvo que quitar y se quitó la peluca y salió pues eso, sin pelo y ajá. con el bigote, que tenía un bigote súper grande. Mm. Me acuerdo de eso, que lo veía alguna vez. Pues esperemos que San Valentín nos traiga a todos algo de... Eso que esperáis de San Valentín. No sé, algún encuentro casual, así, que como quien no quiere la cosa. Pues yo espero cenar. Alguna comidica rica. Ya sabes, Carlos, te toca cocinar este domingo. No sé, cocinar, pensaba cocinar. Bueno, el domingo a lo mejor no. El domingo no vamos por ahí. No, pero será para cenar, ¿eh? No, para comer. ¿A comer? Sí. No hablábamos, bueno, ya hablaremos mañana, pero esperamos que era una cena. El sábado. Ay, qué majos. El domingo. ¿Domingo? ¿El domingo? El día de San Valentín es el domingo. Ya, domingo, pero domingo, como yo madrugo al día siguiente. Bueno, pues podemos ir a cenar a las 8 y luego tú ya te vas a tu casa. Ah, vale, vale. Claro. Dicho. Arreglado. Sí, porque para el domingo hay potaje de bacalao con espinacas. ¡Hala, qué bueno! Sí, eso sí. Y garbanzos. Habrá que comprarlo mañana, ¿eh? Porque yo no he comprado nada. Sí. No he comprado nada. Bueno, yo tampoco he comprado nada. No hay problema. Mañana madrugaremos y me iré a comprar verdurica para bajarle los kilos. La verdurica es muy sana. Ya. A ver si la hago refrita con ajos. Sí. Y a mí yo me la hago con aceite de oliva solamente. Una poquita sola. Hombre, pero con que te la comas refrita con ajos no pasa nada. Ya, pero como a él le gusta más, yo me la hago. Las acelgas me gustan solas. Ya. Yo es que recuerdo la comida de espera, mi mamá. Espera, traje la de mi mamá. La de la mamá. Pero la coliflor no le gusta. Y no le puedo comprar coliflor porque no, no le gusta. Como mi hermana. No, perdón, la coliflor me gusta. Lo que no me gusta es fría. Ah, bueno. Como mi hermana que se ha independizado y viene los domingos a comer a casa y carga los tuppers para... Para toda la semana. Claro, ¿no? para todos los días que pueda. Eso debe pasar en todas las casas porque yo tengo otra hermana y se vive cerca y se lleva los tuppers para la cena de sus niños. Y mi madre hace de cocinillas, bueno, di que le gusta mucho seguir cocinando. Sí. Pero vamos, que no lo echan falta. Ya. Yeah. Y mi hermana viene con los tapes, luego mi madre los replega y los claro, vuelve a casa. Como mi madre, y ya vuelve a cocinar hermana, para igual, la noche. Igual, igual. Estos días que ha estado en Benidorm, me ha invitado 2 días a cenar. ¿Quién, tu hermana? Sí, pero que me regaló un vecino del segundo unos 2 kilos de champiñones, diciendo, ¿a dónde vengo 2 kilos de champiñones? Así que los limpié el día de Miércoles de Ceniza, que ya empezamos la Semana Santa, la Cuaresma. Y, me ¿Y tú casa. Cumples lo del viernes no comer carne? No, no, no. Tampoco es cuestión de hacer tanta... Ya, no, no. Ni. Hombre, antes es que antes lo, de, sí, lo sí. del pescado era como más antes o barato más, o lo que fuera. Ya. Y se estilaba más. Ahora yo creo que ya no, ninguna, no se hace. Ya, ya antes, me han venido ahora en la cabeza... Que venía para acá y hay una librería al lado de la Colonial y digo, voy a entrar a preguntar si tienen un libro, que quería un libro específico. Y me he dado cuenta, digo, era un libro de... Era una librería de todos libros religiosos. Y me he quedado ahí, he visto luego la cruz, no sé qué, el Cristo, tal, cual... Y ya me digo, que aquí el libro que quiero buscar no va a estar. Eso estaba antes en la Plaza de la Sede. Ay, madre mía. Claro, yo me he visto en la librería, digo, voy a entrar. Te iba con tiempo y cuando he entrado y me empecé a fijar en Cristo y no sé qué, y San Pablo y San no sé cuántos y San no sé cuántos. Y digo, no, digo, y me he ido. Aquí es imposible que esté lo tuyo. Digo, es imposible. Digo, no, no. Bueno, quedan 2 minutos. 2 minuticos, venga, nos que, vamos despidiendo. Sí, claro, vamos despidiendo. Adiós. Ah, que vaya bien. Llámanos otro ratico. Adiós, Radio Topo 101.8. Os esperamos la semana que viene, ¿vale? No, el mes que viene. El mes que viene. El 4. Esperemos que Carlos ya se pueda... Sí, para irnos a cenar. Mejor ahí. Con sus dientes. El día 4, ¿no? El 4 de marzo. De marzo. El 4 de marzo. Sí, que el 5 es sábado y la 5 marzada. El 4 de marzo, pues nos vemos el 4 de marzo. Un besazo para todos nuestros radioyentes. Muchas gracias por estar ahí. Tenemos puente, ¿eh? No, porque es el calle en sábado. Ah, qué putada. Si hubiera caído el domingo, lo pasaban el lunes. Ay, bueno, ay, nuestra audiencia, gracias por venga, estar ahí. Adiós.